Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Buenos días, Gustavo Varela, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo va ahí? Bien, muy bien. Loco, ¿vos sabés de dónde viene el término carnero? No. Hay un refrán popular que dice: el carnero encantado que fue por lana y volvió trasquilado, y hace alusión a quienes desean más de lo que tienen sin conciencia de que en su codicia perjudican a compañeros e incluso a ellos mismos. ¡Guau! Wow, ¡qué cosa!, ¿no? Sí. Yo el carnero lo tengo asociado como al sacrificio divino. ¿Por qué? Y porque es como alguien que se tiene que entregar, ¿no? El carnero degollado. Mm. Esa es como la imagen. Ahora, después se instauró para los traidores. Claro. Viste que son los carneros. Pero la verdad que no tenía mucha idea de qué se trataba el tema carnero, pero a mí se me asocia siempre con una cuestión de índole religiosa, ¿viste? De la sociedad de la sangre, que claro, es una sociedad, ¿viste?, del derrame, diría Deleuze. Pero qué cosa, ¿viste?, que siempre en la religión hay ovejas, hay pastores, ¿por qué sí, tanto con eso? Bueno, porque el asunto es que hay que... qué sé yo, hay mitologías, las mitologías, por ejemplo, del norte, de la península báltica, todas esas mitologías tenían muchos sacrificios, inclusive sacrificios de humanos. Mm. Es decir, entregaba, bueno, el judaísmo ni que hablar. Viste, Abraham entrega a Isaac, ok, después viene el ángel, le detiene la mano, todo lo que vos quieras, pero lo entrega. Y lo entrega quiere decir que lo mate y que esa sangre tiene un rango... de que está vinculado a la tierra, que está vinculado, viste, como una cierta fortaleza que devolvemos. Mm. Un poco es ese el asunto. Las religiones requieren de una constricción, viste, de los fieles. La creencia en Dios, lo que pasa es que nosotros somos modernos, y los modernos hicimos de las relaciones con las religiones una cuestión más administrativa y un poco bastante más amable, ¿viste? No, fue lentamente, se fue limpiando todo lo que tenía de crueldad la religión para transformarse en un discurso relativo a los discursos humanistas que podemos hacer nosotros a partir del siglo XVIII. Bueno, le sacamos bastante el sacrificio, ¿no?, a las formas religiosas. Obvio, escúchame, ahora el cuerpo de Cristo te lo mandás en un pedacito de hostia. Al toque. Claro, y entendés, y ya no hay ahí un acto sacrificial. El sacerdote católico, cuando se clava el vino, es la sangre de Cristo, no toma sangre, toma vino. Nosotros nos compramos un termidor y decimos: mirá cómo hago religión. Sí, tal cual, sí, así te queda el hígado. Pero eso dice Bataille, que son uno de los actos que hacemos porque tenemos demasiada energía y utilizamos una parte para sobrevivir y la otra parte, ¿qué hacemos? Bueno, inventamos religiones. Claro. Entonces componemos un mundo lleno de sangre y que eso. Ahora pasamos, vos fijate que pasamos, lo religioso es sanguíneo, es continuamente de derrame. En cambio lo moderno ya es asepsia pura, es decir, no estamos en contacto con la sangre, estamos en contacto con otra cosa, con la razón, con la inteligencia. ¿Viste? Mm. El cuerpo tiene otro rango, no es un cuerpo abierto, es un cuerpo de clausura. Mm. Ahora, también no ocurre que es más fácil, ¿no?, rendir culto en esta época, menos mal, que no nos andamos ni crucificando, ni partiendo al medio, ni entregando gente, y de repente el culto es juntarse a comer un gefilte fish, en mi caso. Bueno, tal cual, sí, es mucho más amable. Lo que pasa es que las religiones tienen un dios, y los requisitos de los dioses no son requisitos... Viste, bueno, comete un gefilte fish. No, ese es el requisito de mi abuela Berta. Claro, pero viste, es un requisito totalmente. Y uno le parece que honra, qué sé yo, viste, la Navidad católica, te comes nueces. Buenísimo. Y te parece que honras al Dios comiendo nueces. Mm. Y es una pavada, no comes carne. El Viernes Santo, por ejemplo, que es el viernes que viene. Sí. O sea, mañana no, el otro. Ya de ahí, viste, las carnicerías no cierran porque no se come carne. ¿Por qué no se come carne? Eso sí que no lo sé, pero lo que hay es son gestos muy pequeños, qué sé yo, te vas caminando a Luján, bueno, viste, con 60 kilómetros, uy, no, cómo amo a Dios, el sacrificio, no, el sacrificio es otra cosa. No, pará, igual lo de caminar a Luján es bastante sacrificado. Sí, pero mirá la de Tarkovsky. Pone la película de Tarkovsky, vas a ver lo que es, viste, ahí Abraham con Isaac y qué sé yo. Todo, bueno, toda la. Mirá el, La Última Tentación de Cristo, la película de Scorsese. O Cocinate un matzá en la espalda. Bueno. Ahí te maté, ¿eh? No, eso no tengo idea. El matzá, no sé, ¿eso se cocinaba en la espalda? De verdad, no. Bueno, un día, si querés, nos juntamos a intercambiar sobre los pocos conocimientos religiosos que tenemos. Sí. Así que eso, bueno, la sangre anda ahí siempre, todo el tiempo dando vueltas en los rituales religiosos. Igual, Gustavo, viste que ahora hay como cultos que no son de religiones particulares, por ejemplo, el culto al cuerpo. Yo no sé cuánto tiene que ver con una religión en particular, pero sí ahí vuelve cierta cosa sacrificial, ¿no? La del gimnasio, por ejemplo, o la del llegar bien al verano y esas cosas. Obvio que no son las de Tarkovsky ni nada de eso, pero me parece que igual hay como hay una carga, ¿no? Bueno, hay un culto al cuerpo bello que es viejo. La otra vuelta hablábamos de Platón. Sí, Platón. Y Platón, viste, el cuerpo bello es un cuerpo que interactúa, es un cuerpo que forma parte de la trama del saber. Y el cuerpo bello actual es un cuerpo vanidoso, es de otro tenor. Y después está la necesidad de pensar que la vida es para siempre. Porque la gente que va al gimnasio en el fondo piensa eso. Yo voy al gimnasio, pienso un poco eso, digamos, no me quiero morir rápido. Pero que la vida es para siempre, que hay una permanencia que es necesario garantizar lo más que se pueda. Cuanto más vivamos, mejor. Y parece una idiotez decir esto, ¿viste? Decir, bueno, sí, eso ya lo sabemos. No, pero hay todo un culto de eso. Es decir, hay un cuidado y hay un displacer, por otra parte. Es decir, el sacrificio se transforma en una forma de mantenernos, de mantenernos vivos y suprimir cualquier forma de placer que puede irritar a esa dimensión de mantenernos, ¿viste? De quedarnos siempre expectantes. ¿Viste? A mí me parece horrible todo eso. Y digo, a mí me parece horrible, ¿viste? Ay, bueno, va el abuelo, ¿viste? Empezó el abuelo a estudiar Derecho, tiene 89. No, man, no tiene que hacer eso. Déjalo tranquilo. No, ya sé, hay que dejarlo tranquilo, pero 89 ya está, abuelo, ¿viste? Mirá. Mirá la vida, qué sé yo, hace otra cosa, pero ir a, o sea, mantener la permanencia como si la permanencia fuera un valor. Sí. Y igual, eso es bien moderno, la regularidad, la permanencia, sí. La necesidad continua de estar haciendo, todo eso es bien moderno. Igual en ciertos cultos así del cuerpo como los que mencionábamos o mediante la alimentación, yo no creo que haya únicamente proyección a futuro de no querer morir, sino también un estar bien ahora, viste que está un poco ese discurso también. Sí, pero escúchame, está bien, pero hay otros modos de estar bien, qué sé yo, la gente fumaba antes, mucho fumaba. Y era parte del asunto, y parte de estar bien tenía que ver con tener un cigarrillo en la mano. Bueno, la medicalización de la sociedad, la agudización de esa medicalización a lo largo del siglo XX, porque eso fue lo que efectivamente ocurrió, se agudizó, se trasladó a todos los planos, hizo que el cigarrillo desapareciera de los dedos de la gente. Y que incluso hay una repulsión al olor, se empieza toda una batería de cosas que tiene que ver con el cigarrillo, que en la década del 60 hasta todo el mundo fumaba. En los 60 todo el mundo, la tele, fumaba el médico, fumaba la partera, fumaba la parturienta, fumaban todos. Fumaba el bebé, todos. Sí, bueno, no sé si el bebé, pero yo vi publicidades de 1920. Nada, todos con un pucho. No, de niños, cigarrillos para niños. Mira. Claro, en la Argentina te hablo. Los niños así con un pucho. Sí, son muy simpáticos, sí. Está en un libro que tengo. No hay muchas de esas publicidades. No vi otra, vi una sola, pero está que hay un niño fumando y que es el cigarrillo para los niños, no sé qué. Pero además sabía, prendeme el cigarrillo, te decían. Claro. Vos tenías 8 años y me decís, toma, prendeme el cigarrillo. Y vos te ponías el pucho en la boca y lo prendías. ¿Eso vos lo viste, Varela? No lo vi, lo viví. Ajá. Yo, mi viejo fumaba mucho. ¿Le prendías los puchos a tu viejo? Fumaba Benson & Hedges. Ajá, le prendías un Benson & Hedges a papá. Sí, que eran unos tamaños largos, no sé, porque creo que había King Size, que era el más pequeño, y el otro no me acuerdo. No, King Size era el más grande, ¿no? Me parece que era el más grande, que era como de 100. Y era un pucho que era larguísimo. Sí. Entonces yo me ponía el pucho en la boca, le prendí y se lo daba a mi papá. Y mi papá estaba chocho con eso. Paquete dorado, ¿no? Paquete dorado. Y antes fumaba unos que se llamaban embajadores. Ajá. que esos también me daba para aprender, pero eran feos, tenían un sabor horrible. El Benson Hedges era un poco mejor. Yo después fumé, a partir de los 13, 14, no me acuerdo, empecé a fumar y dejé de fumar hace poco. Acá la producción me apunta que el bebé de Roger Rabbit era fumador y eso es más de la etapa moderna. Bueno, y está bien, sí, es la modernidad. Pero de Roger Rabbit ahora. Ahora. Bueno, sí, qué sé yo. Puede ser. No sé, puede ser. Antiojito y antifaz, ¿viste? Eso es muy raro. Bueno, el otro día que hablábamos de Hijitus, no mencionamos nada de Cosa Golda que andaba a los tiros. Bueno, ahí baja la edad de punibilidad, empecemos por ahí. Sí, totalmente. Pero nunca mató a nadie. No. Yo eso lo averigüé, porque lo busqué a ver si efectivamente había matado. No, nunca mató a nadie. Nunca una bala perdida de Cosa Golda. No hay balas perdidas, y andaba con los dos, andaba con ese pañal. Bueno, pero el uso del cigarrillo me parece que, viste, eso tenía que ver con vivir bien en ese momento. Mm. Porque esa es una preocupación que tiene Aristóteles. Mm-hmm. Porque la pregunta es, ¿cómo hacemos para vivir bien? Eso se pregunta Aristóteles, te hablo del siglo III antes de Cristo. Y que es un tipo de pregunta que nosotros olvidamos en función de la eficacia de las cosas. No nos importa tanto vivir bien como que las cosas sean eficaces. Sí. Y además la acumulación nos hace suponer, en todo caso, que ese vivir bien requiere de muchas más cosas de las que tenemos. Uh-huh. Por eso hay consumo y todo ese asunto, porque vivir bien quiere decir estar atado a todo lo que estamos deseando todo el tiempo a partir de un sistema de publicidades y todo el asunto. Sí, yo descubrí por momentos que me pasa que hay un tipo de alegría que es la de terminar algo y después lo terminaste y decís que quería únicamente que termine eso, digamos, como una falta de goce de los procesos, obviamente, y después como la cuestión que ocurre con la burocracia, que terminás contento porque terminaste un trámite. ¿Qué pasó? A lo sumo empataste 0-0, digamos. Bueno, sí, y no te moriste en la cola, pero yo, es raro la modernidad. La gente va feliz al shopping y sale triste con su objeto. En serio. Muy buena síntesis. Mira las caras. O sea, hay una excitación en la entrada y una depresión en la salida. Y salen con las bolsas, ¿eh? Te imagino vos en la explanada del Abasto con una libreta observando esos movimientos. No, pero a mí me llama la atención porque es más... Es como el erotismo de la compra. Mm. Hay un erotismo de la compra que no se resuelve con la conclusión del acto. Sí. No sabía cómo llamarlo a eso. No se resuelve de ese modo. Es más eficaz el erotismo de la compra, la idea de ver, de comprar, de estar ahí, viste, que no, eso no acontece nunca. Y cuando efectivamente acontece es horrible. Sí, y en cuotas aparte mucho mejor todavía, ¿no? Porque ya no importa ni qué, sino que lo hiciste en cuotas. Totalmente, y son 12 cuotas que las terminás de pagar el día del arquero. Hay una... Bueno, pero volviendo al vivir bien, eso forma parte del vivir bien. Esa, inclusive hay gente que compra, y a mí me ha pasado de comprar un objeto y no usarlo. Mm. Porque hay una compulsión. Y es más eficaz la seducción del objeto que la funcionalidad del objeto. Bueno, hay que comprar solo utilitarios, así como ollas. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que justamente el concepto del vivir bien incluye la utilidad todo el tiempo y esa utilidad se va multiplicando cada vez más, porque antes no necesitábamos tener un teléfono celular. Bueno, ahora lo tenemos. Antes no necesitábamos tener una tele de 70. Porque viste que hay teles de 70 pulgadas. Sí. Todo eso, lo de 70 pulgadas, es porque quieren igualar al cine. ¿Igualar a Chile, decís? No, al cine. Ah, al cine. Sí, quieren que la gente se quede sola en la casa. Ah, claro, directamente. Bueno, ¿qué libro era Fahrenheit de Bradbury? ¿No era el de la mujer que le pedía todo el tiempo al marido, comprame la cuarta pantalla? Sí, claro. Que era como terminar de rodear la casa toda de pantallas. Es la vida de a uno. Sí. La vida sacrificial no era de a uno. Mm. Era, viste, colectiva. Vamos todos juntos a tirarnos por un monte. No, pero necesitabas... No había sacrificios si no había espectadores. Mm. Porque alguien tenía que garantizar que el sacrificio se había cumplido. Claro. Era parte del asunto, inclusive con los griegos, ¿eh? Ojalá que nos toque, si eso vuelve en algún momento, que nos toque ser observadores y no sacrificar. Bueno, tenés que ver, viste, matar a un tipo con un hacha... ¿Viste? No. Lo cortás. Y es un tema, sí. Nosotros tenemos una repulsión enorme. Mejor nos compramos las 70 pulgadas, Varela. No, por eso nos quedamos en casa. Te mando un abrazo, Gus. Abrazo, loco. Fenomenología de la vida cotidiana, los jueves, Gustavo Varela.